Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Por primera vez, el número de personas que viven con VIH o SIDA en Estados Unidos ha superado el millón, según informaron los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención. Craig Thompson, del AIDS Project Los Ángeles, afirmó que es un hito desolador. Tres cuartas partes de los infectados son hombres y casi la mitad son afrodescendientes. Investigadores del gobierno señalan que el aumento refleja tanto el éxito del prolongamiento de la supervivencia de personas que se encuentran bajo tratamiento de SIDA como fallas en el control de la expansión de nuevas infecciones. Las Naciones Unidas estiman que actualmente 38 millones de personas en el mundo viven con VIH o SIDA, de las cuales casi 6 millones morirán en los próximos dos años si no reciben tratamientos con medicamentos adecuados. La Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la condena de pena de muerte a un preso en Texas, debido a que los fiscales del condado de Dallas excluyeron por error a integrantes afrodescendientes del jurado. Thomas Miller L. fue condenado por asesinato en 1986 y en ese momento solamente un miembro del jurado era afrodescendiente. Durante la selección del jurado, los fiscales del estado excluyeron a 10 de 11 candidatos afrodescendientes. El ministro de la Suprema Corte, David Souter, escribió que cuando la elección de jurados que realiza el gobierno está teñida de tendencias racistas, pone en peligro la integridad de los tribunales y menoscaba la confianza en la adjudicación. Hasta la década de los 80, los fiscales del condado de Dallas recibían un manual de capacitación que aconsejaba la exclusión de afrodescendientes y judíos en los casos de pena de muerte. Este argumento se respaldaba en la teoría de que estos grupos sentirían mayor compasión por los acusados penales. Como parte de esta decisión, la Suprema Corte ordenó el lunes que se volviera a juzgar a Miller L. Otra decisión tomada el lunes por la Suprema Corte defendió la propuesta de limitar el número de estaciones de radio, televisión y diarios que una misma compañía puede tener. La decisión significa una derrota para las grandes corporaciones de medios de Estados Unidos. Pete Trittish, del proyecto de radio Prometheus, señaló que la Suprema Corte confirma la opinión de millones de personas en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, necesita ver de cerca las reglas sobre la propiedad de los medios y los motivos que guían estas reglas. El proyecto de Radio Prometheus presentó la principal solicitud en el caso contra la FCC. El comisionado de la FCC, Jonathan Adelstein, agregó que la decisión es una extraña victoria para el público respecto a algunas de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos. Agregó que la decisión de la Corte coloca el tema de la consolidación de los medios de comunicación nuevamente en manos de la FCC y nos da la oportunidad de comenzar de cero, de modo que más vale que esta vez lo hagamos bien. También el lunes, la Suprema Corte decidió no dar audiencia a una apelación inmediata presentada por José Padilla. El ciudadano de nacionalidad estadounidense está preso hace tres años en reclusión solitaria en una brigada militar, a pesar de que el gobierno nunca lo haya acusado de ningún delito y de nunca haber comparecido ante un tribunal. El gobierno de Bush acusó a Padilla de conspiración para detonar una bomba radiológica en Estados Unidos. En Irak, los bombardeos mataron al menos a 30 personas y dejaron 88 heridos. El incidente más sangriento ocurrió en Kirkuk, cuando una bomba explotó fuera de un banco y mató a 19 personas. La bomba explotó poco después de que el líder kurdo Masoud Barzani asumiera la presidencia de tres provincias en el norte de Irak. Se publicó un nuevo video sin audio que muestra un interrogatorio a Saddam Hussein mientras es acusado por matanzas en el pueblo chiita de Duhail en 1982. Se encuentra en formación un comité internacional para la defensa de iraquíes que ocuparon altos cargos y se encuentran actualmente en prisión. Los fundadores del Comité de Emergencia para Irak son el ex fiscal general Ramsey Clark, el presidente argelino Ahmed Ben Bella y el primer ministro malayo Mahathir Mohamad. La agencia de noticias Knight Ridder informó que un número creciente de oficiales militares estadounidenses de alta jerarquía que se encuentran en Irak concluyeron que no hay una solución militar a largo plazo en Irak. En cambio, expresaron que la única forma de terminar con la guerra de guerrillas es por intermedio de la política iraquí. La semana pasada, el principal portavoz de las fuerzas estadounidenses en Irak, Donald Alston, indicó que la mejor forma de enfrentar el problema ahora es aceptar que esta insurgencia no podrá ser solucionada